lado, concentrado, mirando el horizonte tan lejano, soñando en esta tierra del otro lado. La tierra prometida es el dorado. No soy conquistador, solo pobre diablo, y voy como merca de contrabando. Se fue, busca tu futuro mejor, hacia una gran ciudad, tratando de vencer el hambre y el dolor. Así suena, directo a la vena, llanto en la arena, en su mente clara una idea. El norte su promesa lo espera, no hay trabajo en su tierra. Solo recuerdo, siempre me acompañan por mi camino. Solo recuerdo, emigrante buscando nuevo destino. Solo recuerdo, un trabajo, eso me lo han prometido. Solo recuerdo, solo la tormenta se está acercando. Soy inmigrante, voy para adelante y el peligro y la muerte no le temo nada a nadie. Siempre tengo fe y voy con la suerte. Solo recuerdo, siempre me acompañan por mi camino. Solo recuerdo, emigrante buscando nuevo destino. Solo recuerdo, un trabajo, eso me lo han prometido. Solo recuerdo, solo la tormenta se está acercando. Sirenas, ladridos, linternas lo siguen. Se persigna, corre, resiste. No se puede equivocar, el hombre no puede esperar. Su familia solo puede orar, no hay certeza en su trajinar. Hay que caminar. Ahora en este barco desafías el océano con los que están contigo. Tienes hambre y frío y el mar te marea. Rezas a Santa María. Este viaje no es nada de turismo. Caíste en la trampa del coyoterismo.